La chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Mai, que es trabajadora despedida de la fábrica GAL de Buenos Aires. Buenas noches, Mai. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Mai, lamentablemente te llamamos en un momento difícil que están pasando ustedes, los trabajadores de la fábrica GAL. Contanos cómo ha sido esta situación. Y fuimos hace un mes que estamos con esta situación, que llegamos a la fábrica con nuestro horario habitual y vimos la puerta la fábrica cerrada, con un cartelito de sin actividad. Sí. Y de ahí no sabíamos qué hacer, nos quedamos ahí a llamar al sindicato. Y ahí empezaron a llegar los telegramas a cada compañero, tipo alrededor del mediodía, con despidos con causa. Ah, despidos con causa encima. Con causa. Nos acusa de boicotear a la empresa. Ajá. Claro, somos para 60, no pagar. Claro. Somos 60 familiares, 60 trabajadores, disculpa. Sí. No podemos boicotear la empresa cuando es nuestra fuente de trabajo. Claro, exacto, exacto. Y mira, yo leí ahí un artículo, este tipo, el José López, que es el dueño de la fábrica, junto con su familia, ha decidido, bueno, cerrar la producción y empezar a traer productos de afuera. Claro, claro, él ya estaba trayendo materiales de afuera, digamos, lo que es de la parte de arriba, la capellada, sí, sí. Y las bases. La armábamos ahí. Pero ya en los últimos tiempos ya traía zapatillas hechas de China y Brasil. Claro, claro. O sea, decidió hacer más negocio. Claro, ya no le servíamos. Claro, exacto. Y como somos gente que tiene de 40 años a 16 años, éramos los más viejitos, claro. Y no le convenía pagarnos, así que decidió cerrar y abrir esa causa. Qué o sea que, ¿qué tal, May? Enrique te habla. Encantada. Igualmente, May. Aquel día leíamos que ya hubo 350 despidos anteriormente. ¿Los claro. 60 estos eran los últimos que quedaban? Nosotros los 60 éramos los últimos que estábamos, éramos los que más antigüedad teníamos en claro, la empresa. O sea, que el que más, mayor costo de indemnización tendría en el caso de despido por cierre, digamos. Claro, exactamente. Aparte somos cuatro delegados, dos chicas que estaban de licencia de maternidad, claro. Y un chico que se había operado. Claro. O sea que eso es doble indemnización y triple en algunos casos. Claro. Sí. Claro, totalmente. Bueno, o sea que, y que también la fábrica cerró, no está operativa. Hoy habían convocado a una junta ahí de solidaridad. ¿Qué resultado tuvieron, May, con eso? Sí, juntamos con gente de partidos políticos, un funcionario y gente de organizaciones. Decidimos el viernes hacer una olla popular para que esto sea más viral y la gente se vaya enterando de lo que está pasando con nosotros, que hay mucha gente que no sabe cómo es la mano, digamos. Claro. Y la fábrica, May, tiene han quedado las máquinas, han quedado insumos como para que siga operativa, o ha hecho un vaciamiento de este tipo. No, por lo que tenemos que entendido, las máquinas están adentro, es más, sí. Están nuestras cosas todavía. Claro. Cosas de nosotros, que claro. No. Sí, sí. No nos dejaron sacar, cerraron y nunca más nos dejaron sacar nuestras cosas, ni eso nos dejó. Creo que. Qué cretino, ¿no? Qué cretino. La verdad es un tipo bastante. Claro, bueno, con la excusa de que hay causa. ¿Y la causa cuál es? Aparte de el boicot a la empresa, boicot a la producción. Voy con la empresa, ¿y eso? Digamos, él nos pedía una cantidad de producción, nosotros él la hacíamos, pero lo que hacía él nos pagaba la mitad de la producción porque decía que la empresa no estaba funcionando claro. Bien, claro. Cuando en realidad sabemos que traía ya cosas hechas de afuera, digamos, claro, claro, zapatillas. Claro. Ahora ustedes estaban cumpliendo con la producción, me decís. Sí, nosotros seguíamos cumpliendo. Claro. Y él les pagaba la mitad. ¿Hizo, la mitad, claro, hizo presentación preventiva de concurso? No. O sea que... No, nunca lo presentó los papeles. Claro. O sea que está totalmente fuera de la ley lo que ha hecho el tipo este. Claro. Y encima, ese despido con causa es... porque eso, para eso tiene que hacer una presentación en la Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo. ¿Lo ha hecho o es todo de palabra, May? Tuvimos audiencias en el Ministerio de Trabajo. El señor López no se presentaba, solo se presentaba su abogado. Y cada vez que se presentaba el abogado, presentaba papeles que no, como que no podía asistir. Y en el Ministerio le exigieron que le lleven los papeles de las cuentas y de todo. Pero no, la verdad nunca presentaron nada. Claro, claro, o sea que todo bastante irregular ahí. Y bueno, ¿y el ministerio que ha hecho, le ha hecho alguna intimación o no? O sea, no ha puesto lo que se estila, que es la conciliación obligatoria, volver para atrás, recuperar la normalidad de la relación laboral. ¿Eso no se ha hecho? No, mira, la conciliación obligatoria terminó hace una semana, 2 semanas. Ah, ok. Nos dijeron que busquemos un abogado, que fuimos cuando nos juntamos todos y decidimos venir a la fábrica a protestar. Claro. Vimos que cada vez nos quedábamos solos, por eso llamamos a gente que nos apoye. Claro. Me imagino, partidos políticos, sí. Sí, me imagino que por toda esta medida que vos estás contando y la soledad con la que nos está mostrando, me imagino que ustedes están ligados a algún sindicato o algo, me imagino que no. O sea, por lo que veo no ha aportado nada, no ha hecho nada, ¿o sí? No, ellos hicieron lo de la de las reuniones en el ministerio, pero dijeron que más ellos no podían hacer. ¿Ni siquiera ponerles el abogado como para hacer la defensa? ¿Tampoco? No, tampoco. Nos dijeron que cada uno busquemos un abogado. Ajá. ¿A qué sindicato pertenecen? UTICRA. Ajá. ¿Qué es el sindicato de...? De zapateros. Ajá. Bueno, la verdad que... Bueno, bastante... La verdad que no los queremos como representantes. Sí, no, la verdad que no, la verdad que no. May, y ¿se les ha ocurrido por ahí decir, bueno, hacer la toma de la fábrica? Y no, porque... Una, porque está cerrada, sí, no... Porque ya que están con causa, porque... El tipo les ha presentado causas para despedirlos, sacarlos, no pagarles un peso. Encima no los deja entrar para sacar las cosas que son de ustedes, propiedad de ustedes. El Ministerio de Trabajo se lava las manos y les dice, bueno, búsquense un abogado y arréglensela como puedan. El sindicato dice, bueno, ya cumplimos porque presentamos la conciliación obligatoria. O sea que muchas opciones... no tienen, por más de que no. De que ustedes peleen, insistan, si el tipo tiene todo a favor por cómo se presentan las cosas. Pero por eso yo te preguntaba, es una fábrica que tiene maquinarias, a lo mejor tiene materiales, cosa de ver si se puede hacer una toma ahí. Claro, no. En realidad nosotros pedimos nuestro puesto de trabajo, sí. Pero cuando no siempre cumplíamos las órdenes del sindicato. Ahora sí. Estamos viendo que el sindicato lo que menos hacía es recuperar ni la fuente de trabajo ni que nos pague la indemnización. Exacto. Sí, fue dilatando. Sí, debe haber recibido una coima ahí el sindicato como para decir, bueno, quédense callados que yo tengo que cerrar y no quiero problema con los trabajadores, más o menos algo así. Claro, sí, exactamente. Bueno, May, ¿el próximo paso es la olla ahí enfrente de la fábrica? Sí, en la calle Mario Bravo, Piñeiro. ¿Y qué zona es esa? Avellaneda. Avellaneda. Es Avellaneda. Ajá. Uh-huh. Bueno, nosotros para darle publicidad, lamentablemente de tan lejos nuestra única... acción posible es dar la difusión y bueno, hacer que este conflicto se sepa, porque los medios masivos de comunicación no lo muestran, y bueno, y pedir a través de de esta información, bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo del resto de los trabajadores, porque todos los trabajadores estamos pasando por situaciones difíciles y nos tenemos que apoyar como clase, ¿no? Y solidarizarnos como clase porque es la única salida que tenemos. Hoy es la única salida. Así que, bueno, nuestro aporte es la comunicación, nuestro abrazo solidario. Esperemos que puedan resolverlo bien, que si, bueno, por lo menos que si este tipo está dispuesto realmente a que no funcionen más, bueno, por lo menos puedan levantar las causas y puedan recibir algo de indemnización como para, bueno, tratar de empezar de nuevo en otro lado. Pero lo más importante es no abandonar la lucha, May. No, jamás la vamos a abandonar. Estamos unidos, gracias a Dios, y agradecer a todos que nos apoyan, a ustedes también, que desde lejos nos estén apoyando. Bueno, May, un abrazo grande, bueno, y este compromiso. Nuestro Muchas micrófono gracias. Abierto para ustedes, ya saben, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Bueno, gracias, May. Un saludo muy grande. Gracias, May. Gracias, igualmente. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con May, trabajadora despedida de la fábrica Gaele de Buenos Aires, de la localidad de Avellaneda.